muertas van cayendo y ya el verano se está yendo. La primavera se llevó los amores y el verano se llevó sus colores. Ya no florecerán las flores, serán mustios los arbores. Despacio nos llega el otoño y va escondiendo los amores. Y las canciones son más tristes y los cantores se resisten a cantar con la alegría que en primavera tú me diste. Nuevo paisaje de colores, otoño indio de sabores, que anuncia tiempo de nostalgia dando poesía a los amores. Y cada flor pierde su brillo y el horizonte se oscurece, y es el otoño que nos mece en la nostalgia que nos crece. Nos crece. Son más tristes y los cantores se resisten a cantar con la alegría que en primavera tú me diste. Nuevo paisaje de colores, otoño indio de sabores, que anuncia tiempo de nostalgia dando poesía a los amores. Y cada flor pierde su brillo y el horizonte se oscurece, y es el otoño que nos mece en la nostalgia que nos crece. Nos crece.